¿Agravan la situación? ¿Pueden llegar a modificar algún cambio en la postura que tienen? Sí, lamentablemente la actitud del gobierno es incomprensible. El día lunes nos encontramos con unos descuentos para colmo selectivo, o sea, discriminatorio. Eligieron a los cabecillos, los más activos para hacer los descuentos de toda la provincia, del paro contundente, que fueron alrededor de 1.300, 1.400 profesionales, que son los que trabajan en la salud pública de toda la provincia. Eligieron a 20 profesionales, más o menos 20 profesionales del Hospital de Navarro, ¿no? Esto es persecución, así lo tomamos nosotros, es una actitud nefasta. No sé si querrán inducir al miedo o al desánimo, pero es todo lo contrario. Esto anima más porque nos da la razón de que vamos por buen camino. De todas maneras, se van a hacer asambleas en todos los hospitales para el plenario del 25, para demostrar la realidad de la salud, o sea, la enorme deficiencia que existe en la salud en cuanto a los insumos, en cuanto a la falta de medicamentos, en cuanto a la aparatología, que en algunos lugares no existe o está destruida, en cuanto a los recursos humanos, sobre todo en el interior. O sea, la deficiencia es grande, la improvisación también es grande. Por eso estas actitudes que uno no la comprende, pero que realmente son lamentables, ¿no? ¿A usted le descontaron, doctor, particularmente? ¿A mí? Sí. Sí, a mí me descontaron, a mí y, bueno, por supuesto, otros profesionales más. Así que... ¿Son todos médicos de la capital o del interior también? No, descontaron solamente, por lo que la información que tenemos es a profesionales del Hospital de Navarro, ¿no? No descontaron la otra, por eso es una actitud totalmente de selectiva, ¿no? Habrán tenido una lista ahí, habrán dicho él, y ya está. Por eso es incomprensible, no sé a dónde quieren llegar. Esto se denunció, por supuesto, al Federación Nacional. Ellos mandaron un comunicado, le mandó un comunicado al ministro, refugiado, porque va en contra de las leyes nacionales, constitucionales, incluso en la OIT, que van a hacer esa denuncia, según los artículos ahí que estaba viendo de la Carta Internacional. Por eso es totalmente incomprensible. Yo creo que le falta gestión a este gobierno en cuanto a salud, y por lo tanto no, tal que todo como este no lleva absolutamente nada, ¿no? Las autoridades del hospital y del ministerio están actuando en forma muy improvisada. Doctor, ahí se puede conocer, digamos, un promedio de cuánto es el monto que de los descuentos que recibieron los trabajadores. Y si es con la quincenita, son más de 1.000 pesos, ¿no? Por cada profesional. Está bien. O sea, que son cifras importantes, digamos. Es una cifra importante, sí, porque como el sueldo tiene mucho componente negro, cuando se saca 3 céntimos se pierde la quincenita y otro ítem más, y por lo tanto llega a esa cifra. Así que, bueno, ya veremos también en la quincenita si la aplican o no, pero... Hoy vamos a hacer una asamblea, vamos a responder de alguna manera. No estoy hablando de paro, sino hay muchas formas de responder, solo desnudar lo que es la salud pública en La Rioja, porque sabemos que los índices son malos, y tal vez quieran ocultar eso con otras cosas, ¿no? La mortalidad infantil, por ejemplo, había aumentado, y estamos en una de las 4 provincias que tiene más mortalidad infantil en el país. Eso no lo dan a conocer, lo tienen como oculto, pero esa es la realidad. Entre las 4 provincias que tienen la mortalidad más alta del país. Está bien. Y esos son índices que muestran una realidad concreta y que son malos, por supuesto, ¿no? Doctor, ¿esta asamblea podría llegar a generar algún tipo de medidas, digo, alguna medida de fuerza antes del plenario, o se va a esperar al plenario sí o sí? Nosotros, en todos los aspectos, hemos sido prudentes, hemos tratado de avanzar de la mejor forma posible, no precipitarnos. Creo que en medida de fuerza como paro, no creo que salga ahora, sino ir preparándose para el 25, ¿no? Además, sí, sabemos comunicar y denuncia y hacernos escuchar de todas las formas posibles, pero medida de fuerza ahora creo que no, porque sería como romper lo que estamos queriendo hacer para el día 25, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Gracias a ustedes.